Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz jueves 21 de febrero de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Annalise. Comenzamos las informaciones. Titulares. Fundación Cinemateca Nacional inauguró tienda de cine. China inauguró Feria Internacional del Turismo. Presidente Maduro decreta cierre de frontera con Brasil. Vicepresidenta Ejecutiva ratifica la farsa de la ayuda humanitaria. Cultura al Día. La tarde de hoy, la Fundación Cinemateca Nacional inauguró en el Museo de Bellas Artes la tienda de cine. Este espacio, destinado para los amantes del cine y el público en general, reúne películas nacionales y extranjeras, souvenirs y artículos diversos alusivos al séptimo arte. Somos cultura. Este jueves fue inaugurada la Feria Internacional de Turismo en Guangzhou, en China, espacio que servirá como vitrina de intercambio comercial en las que los visitantes podrán disfrutar y conocer de las riquezas turísticas de Venezuela. La Feria Internacional se extenderá hasta este sábado 23 de febrero y contará con la presencia de expositores nacionales e internacionales. Son las 6 y 20 minutos. Somos cultura. Este fin de semana, en el Teatro Principal de Caracas, se presentará la obra Tropical, un montaje creativo que narra la historia de dos bailarinas que emprenden un viaje a través de la búsqueda de su propio nombre y, a partir de ello, la búsqueda del ser. Las funciones serán el sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 4 de la tarde, con entrada gratuita. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el Ejecutivo Nacional rindió tributo al líder y activista de la Revolución Afrodescendiente de Estados Unidos, Malcolm X, a 54 años de su nacimiento. El mensaje es acompañado por un mensaje audiovisual donde se detallan las luchas que combatió Malcolm por los derechos del pueblo afroamericano y las constantes denuncias de los crímenes cometidos por los ciudadanos de piel blanca. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que este jueves arribaron al país varias toneladas de medicamentos provenientes de Rusia y en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para atender las necesidades del pueblo venezolano. Asimismo, Maduro informó la rehabilitación de salas de trauma, shock, emergencia y sala de parto del Hospital José María Vargas en el estado Vargas. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este jueves, mediante una videoconferencia en la sede del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el alto mando militar y autoridades castrenses del país, el mandatario nacional Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera terrestre con Brasil. Atención, Mayor General Mantilla Olivero, a partir de las 20 horas de hoy, jueves 21 de febrero, queda cerrada total y absolutamente, hasta nuevo aviso, la frontera terrestre con Brasil. Más vale prevenir que lamentar. Tome todas las medidas de aseguramiento y de protección de nuestro pueblo. Todas las medidas de aseguramiento, hasta nuevo aviso. Porque, bueno, las provocaciones hay que trabajarlas con tiempo para desmontarlas. Así de... Asimismo, Maduro destacó que el gobierno de Estados Unidos está tratando de persuadir a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para provocar un golpe de Estado contra su gobierno constitucional. La mejor respuesta a las provocaciones, al acoso del imperialismo contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la moral, es la acción, es la respuesta contundente. Ellos están aplicando lo que ustedes conocen. Señores oficiales, señoras oficiales, ellos están aplicando el manual de la guerra psicológica para debilitar a nuestro país, a nuestro Estado, a nuestro pueblo, pero específicamente la guerra psicológica hoy, en este momento, está concentrada y dedicada a debilitar, a dividir, a desmoralizar a los militares venezolanos, con una guerra de acoso permanente a través de las redes, con una guerra de acoso permanente a través de la familia, con una guerra a través de distintas vías, con un conjunto de provocaciones anunciadas, porque ellos subestiman la capacidad, la preparación, la firmeza moral. Durante declaraciones desde la sede de la vicepresidenta de la República, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ratificó que la supuesta ayuda humanitaria promovida por el gobierno estadounidense es una farsa. Una patraña contra nuestro país que busca ridiculizar lo que realmente son los mecanismos de aquellos países que tienen del derecho internacional humanitario con características muy precisas en el marco de las Naciones Unidas, en aplicación estricta de la ley de que debe ser neutral, imparcial, no debe tener un objetivo político como en este caso lo que se busca es Maduro. Un claro objetivo, lo único que busca el gobierno del presidente. Asimismo, Rodríguez ofreció cifras de entrega de los combos Clap superiores a los que pretende ingresar la oposición, tutelada por Estados Unidos. Están anunciando una ayuda humanitaria. Han montado un gran show en Cúcuta, en la frontera con Colombia, para solamente justificar una intervención militar de Venezuela. Y han anunciado que tienen 9 gandolas cargadas con 200 toneladas métricas de alimentos, medicamentos, bueno, incluyen también peines, toallas, pero le sacamos un cálculo de lo que significa un día de CLAP para Venezuela. En un día, nosotros entregamos a través de los CLAP y de la Organización Popular 298.609 cajas, que corresponde a 4.479 toneladas métricas por día. Eso supone de 149 gandolas al día, contrapuesta con las nuevas gandolas que propone y que tiene montado el gran show, donde ya empiezan a llegar terroristas venezolanos a Cúcuta, donde tienen previsto que lleguen extremistas estadounidenses para acentuar esta ayuda humanitaria que ellos tienen, que corresponde a un 6% del CLAP que en Venezuela nosotros entregamos por día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro de Alimentación, Luis Medina, informó que este miércoles fueron enviadas 20.600 cajas CLAP hacia Cúcuta para los ciudadanos del norte de Santander, en Colombia, a fin de ayudar con la situación de extrema dificultad que vive esta comunidad colombiana. Somos Cultura. El embajador de Rusia en Naciones Unidas, Vasily Navencia, afirmó que Rusia se opone categóricamente a un cambio de gobierno en Venezuela, agregando que espera no lleguen soldados de otros países al país.